para la credibilidad y el prestigio del directivo como líder. De considerar las alternativas de solución propuestas, Mashipura Viajes tendrá todo un campo abierto donde el interés en modificar el clima laboral actual permitirá generar un cambio positivo. Al tener directivos líderes que busquen el bienestar total de su equipo, cambiando la filosofía actual a administrar, viendo así los resultados esperados en su mediano y largo plazo, que incidirá en una mayor satisfacción del cliente externo y en mayores ingresos que permita a la vez mejores compensaciones, capacitaciones e incentivos al talento humano con que cuenta. Bibliografía: Cerrillo, PM, 2008, Gestionar con sencillez, mitos y realidades del liderazgo, Barcelona, Profit. Stein G., 12 de septiembre, 2013, Istmo, liderazgo con valores.